Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Reconciliación en el Jordán. Leo del libro de Mateo capítulo 11, los versículos 12 y 14. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Nos faltan tres temas para concluir toda esta temática grande de las familias. Esta semana estamos estudiando la profecía de Malaquías 4, en donde dice que algún día va a venir Elías a volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos hacia los padres, que es restituir y construir familia otra vez. Jesús dijo que esta profecía se cumplió en una primera parte en el tiempo de Juan el Bautista. Porque ahí mismo Jesús dijo, este es el Elías que ha de venir. Es que él no era Elías el propio, porque el propio está en el cielo, sino que Juan el Bautista iba a hacer una obra exactamente igual a la de Elías. ¿Cuál es? Restituir las familias. Lo que eso significa es que si nosotros hoy como familias queremos reconciliar las familias con Dios, necesitamos también, aparte de la obra de Elías, ver qué fue lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista es prediseñado, preparado y predestinado para que predicara a Cristo antes de su primera venida. Es decir, el que preparó la venida de Cristo fue Juan el Bautista. Ya Cristo había nacido, estaba en su taller de carpintero con sus hermanos y con sus hermanas. Ahí Lucas menciona el nombre de sus hermanos y hermanas, con su mamá María. Ya no se menciona a José, tal vez habría muerto. Pero mientras Jesús terminaba su obra en la carpintería y se preparaba, vino Juan y preparó esa llegada para que cuando Cristo viniera, ya el camino estuviera preparado. Miren, mis amigos, así como el agricultor labra la tierra y la prepara, nosotros tenemos que preparar a la gente para que reciba al Señor. Eso no es de que empiece a leer la Biblia y ore nada más, porque quizás junto conmigo muchas otras personas tomamos la Biblia y hay partes de ella que todavía no las entendemos. Y muchos dicen, ¿por dónde empiezo? ¿A dónde voy? ¿Para dónde sigo? Necesitamos preparar el camino para la venida del Señor. Pero hemos recibido un mensaje, hemos recibido una gran cantidad de luz con la cual hemos sido tan egoístas que no cumplimos esa labor. O usted está visitando un hogar para ayudarlo, o su hogar lo abrió para que sea un centro de amistad, o como llamamos a veces un grupo pequeño, para que la gente se congregue. ¿Verdad que nos falta? ¿Verdad que necesitamos hacer esta obra de reconciliación? Lo cierto es que miles de personas venían a Juan al río Jordán. Soldados romanos, fariseos, gente del pueblo, gobernantes, hasta Herodes fue tocado con su mensaje. ¿Y a qué venían? Sentían el arrepentimiento con el mensaje de Juan. Y Juan los bautizaba y se unían al pueblo de Dios. Necesitamos hacer más esta obra. Todos nuestros audios han sido direccionados hacia elementos prácticos y teóricos de la situación familiar. Pero es que estos últimos tienen que ser ya el punto final. ¿Cuál es la razón por la que restauramos nuestros hogares con Dios? Porque a la gente hay que presentarle el verdadero cordero. Porque Cristo es el héroe de toda esta travesía que hemos hecho. Porque Él es el único capaz de restaurar la vida de la gente. Pero tenemos que hacer como Juan el Bautista, preparar el camino para la venida del Señor. Los hogares necesitan que Jesús entre en esos corazones. Pero a veces están tan ocupados en muchas cosas que una estrategia sencilla de amor nos facilitaría ir a ellos. Les recomiendo, ore. Busque un hogar con el cual trabajar. Abra su hogar para que ahí se estudie la Biblia. Porque si no hacemos esta obra, la venida del Cordero a cada corazón que tanto lo necesita, no podrá ser una realidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.